pasaba el guitarrazo de un disco que grabaron en el 2012, entre el 2010 y el 2012, ahí en Mataderos. El guitarrazo es este grupo de guitarras que se juntan a hacer diferentes obras. Y por ejemplo, ahora en junio arranca la nueva temporada del Taller Inicial. Esto es en Espacio Tucumán, todos los martes, o sea, hoy de 18 a 20 horas. Espacio Tucumán queda... Suipacha 140. Muy bien, muy bien. Y mucho más cerca que Suipacha 140, pero iguales de contentos estamos porque la tenemos a Cinefi Laura aquí mismo en el auditorio, en el estudio tribal. ¿Cómo le va? Estudio principal. Tribal. Bien, ¿cómo les va? Bien, acá contenta con tanta movida cinéfila en la semana y el fin de semana. Y bueno, y así parece que viene siendo el año. Tuve la suerte de poder participar de unas proyecciones en el Finca. ¿Se acuerdan que la semana pasada les contaba que empezaba el Festival Internacional de Cine Ambiental? Y pude ver unos cortos y un mediometraje. Me parece que en el caso de Mar Urbano, así se llama este documental que vi el viernes, creo que es un mediometraje porque dura 55 minutos, no llega, o 52 minutos, no llega a una horita. Y también tuve la suerte de conocer a Ricardo Gómez, que es el director de este documental muy, muy, muy particular, que la verdad que disfrutamos un montón ahí en el auditorio de la Alianza Francesa. Ricardo Gómez es de Río de Janeiro, en realidad es biólogo marino, se dedica, digamos, estudió la carrera de biología marina, pensando, me imagino yo, a dedicarse a lo propio, y terminó con una cámara de fotos primero, y ahora creo que lo tenemos acá, él vive en Río de Janeiro, pero lo tenemos en entrevista telefónica especial y única para la tribu a partir de ahora. ¿Cómo estás, Ricardo? Yo muy bien, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes de la tribu, y fue un gran placer llevar mi película ahí a Buenos Aires. Qué bueno, la verdad a mí me pareció particularmente especial, porque justamente ahora lo quiero que lo cuentes vos con que lo viviste durante un montón de años, pero es una película que por primera vez se hace, o por lo menos por primera vez se muestra, una película sobre otro mundo de las playas de Río de Janeiro que no tiene que ver con los turistas, que no tiene que ver con las garotas, ni con el sol, ni con la playa en particular, sino más bien con los personajes más importantes que para mí tiene el mar, que son los peces y las especies, que muchas están en extinción, y mucho también de los personajes que viven del mar, digamos, de lo que el mar les ofrece y de lo que el mar les devuelve. ¿Querés contarnos, así con más detalle, cómo surge este proyecto y hacia dónde va? Sí, con mucho gusto. Yo empecé, cuando yo terminé mi carrera de biólogo marino en la universidad, el año de 91, en este año no pude trabajar como biólogo marino, no tenía trabajo como biólogo, y me quedé 2 años buceando, sacando pescado diario aquí en las playas de Copacabana y Ipanema. Y después de 2 años me compré un perrito. Y sí que el perrito fue a la casa, el primer día que llegó el perrito yo le miré en los ojos, ya después de este día nunca más pude matar a un otro animal. Y ya regalé mis arpones, mi equipo de pesquería, e intenté la vida como fotógrafo, empecé a fotografiar, ya pasó un par de años, tuve la idea de volver a la gente que eran mis compañeros de trabajo en esta época que yo era buzo, e empecé a documentar, fotografiar y a filmar estos personajes tan únicos de nuestra historia aquí de la playa de Río de Janeiro. Y sí, pasó un año, pasó 2 años, y cuando vi, habían pasado 14 años, y estaba ahí con buen material para hacer una buena película, porque tenía también el tiempo a mi favor, yo junté los días donde el agua está más limpia, ¿no?, para poder bucear y ver bien a los pescados, no lo pude creer que nadie lo había hecho antes. Uno puede suponer que nosotros aquí de Río de Janeiro sabemos mucho de las cosas del mar, pero no, la gran mayoría de nosotros acá tiene mucha tradición de playa, pero poca cultura de mar, poca conciencia del mar, conciencia de los animales, de los peces que viven allá. Y nosotros cuidamos muy mal de nuestro mar. Entonces me dio la idea de enseñar a la gente, enseñar al pueblo aquí de Río de Janeiro, que la primera cosa que uno tiene que hacer para preservar es conocer, o sea, conocer para preservar. Claro. Entonces fue una gran sorpresa cuando llegó la película, que la gente pudo ver la primera vez los pecitos que estaban ahí abajo. Y sí, eso, estoy muy contento con la recepción que tuvo la película, aquí en la prensa, todos, muchos reportajes, y sí ha cambiado algo. La gente no podía creer que todavía en una ciudad de más de 10 millones de personas, una agua tan poluida, tan sucia, todavía la vida sigue. Increíble, y eso se ve perfectamente en la película, y como vos bien decís, uno no puede cuidar lo que no conoce, y la gran mayoría de la gente que va y está en la playa, salvo que hagan buceo, que no sé si todo el mundo puede hacerlo y tiene acceso, no conoce esas especies increíbles que vimos en tu película. La verdad es que yo tampoco pude creer la cantidad y la variedad de peces que hay muchos que están en riesgo de extinción, ¿no es cierto? Es así. Vos hablabas de unas cifras que a mí me parece interesante repetir acá en la radio el día que estrenaste la película, que tenían que ver con ¿qué va a pasar de acá a 30 y pico de años, en el 2050, si no hacemos algo? ¿Querés contarnos eso? Sí. La película yo la terminé hace un año y medio. Y con toda esta cuestión de conocer para preservar el mar de nosotros, mi mar y tu mar también de Buenos Aires, porque todos nosotros estamos conectados con el mar. Aunque tú vivas lejanos de la playa, que puedas pensar que no tienes la relación directa con el mar, estás equivocado, porque cada vez que bebes agua, cada vez que respiras, estás conectado con el mar. El mar produce 70% del oxígeno que está en la atmósfera. El mar nos da toda la agua que necesitamos para vivir. Entonces, nuestra conexión con el mar es total. Nosotros necesitamos mucho más del mar que el mar de nosotros. Y hoy día estamos viviendo una guerra invisible, una guerra de los gases del efecto estufa, una guerra del dióxido de carbono que nosotros echamos a la atmósfera. Y este dióxido de carbono está poniendo el agua del mar más ácida. Se está calentando el agua del mar por los efectos de calentamiento en la atmósfera. Y tenemos la previsión que en el año de 2050 ya no vamos más a tener recifes de corales. Ya con esto, solo con esto, con un único evento, la extinción de los recifes de corales en 2050, vamos a tener de una sola vez la extinción de un millón de especies que están directamente correlacionadas con los arrecifes de coral. Y bien antes de eso, bien antes de 2050, con la acidificación oceánica por el dióxido de carbono en la atmósfera, vamos a perder los moluscos en el mar. Los moluscos dependen del carbonato de calcio que está en el agua del mar para hacer su carapaça de carbonato de calcio. Cuando el agua del mar se torna más ácida, ellos no pueden formar su carapazo de carbonato de calcio. Entonces, se van a morir los moluscos, eso va a ser una quebra en la cadena alimentaria del mar. Y no solo eso, solo los animales. Si tú piensas que más de la mitad de la población mundial vive a menos de 600 kilómetros de la orilla del mar, es que millones y millones. A ver, Ricardo, discúlpame. Ricardo, hola, ¿me escuchás? En el mar. Ricardo. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Volvemos de vuelta porque sí. Como estamos por internet salió media robótica, pero recapitulando, estabas pensando o nos estabas contando que más de la mitad de la población vive a menos de 600 kilómetros del mar, ¿verdad? No. Más de la mitad de la población mundial vive a cerca de 60 kilómetros del mar. Ahí va. La gran mayoría de la población mundial vive cerca de la orilla del mar. Con los cambios que están sucediendo ahora, con el calentamiento de las aguas y la acidificación oceánica, vamos a tener un gran problema social en la humanidad, porque tenemos centenas de millones de personas que tienen en el mar la única refeición en el día. Entonces, y eso ya está muy próximo de suceder. Hay muchos científicos que dicen que los próximos 10 años que estamos viviendo, de hoy así a 10 años, van a ser fundamentales para toda la historia de la humanidad para los próximos 10.000 años. Increíble, increíble. Y el mar es una de las reservas más importantes que hay que cuidar desde ahora. Yo te propongo, vamos a escuchar un tema. Sí, acá me dicen que sí, no. Otro no. Tema, vamos a escuchar otro tema, y te dejamos en pausa para volver a preguntarte unas cosas más. ¿Podés, Ricardo? Sí, me parece súper bien. Bueno, ya volvemos. Estamos hablando por teléfono con Ricardo Gómez. En realidad es un Skype, así que si se escucha medio alargada la conversación o media rapidita, vamos a tratar de reponerla para no perdernos. La verdad que se escucha bastante bien. Bastante bien, sí. Se te entiende bárbaro, Ricardo. No es una cuestión tuya, sino es más de la tecnología. Sí, sí. Y la verdad, Ricardo, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Bárbaro. ¿Sabés que yo te escuchaba? Me dieron ganas de ver la película, pero pensaba qué difícil o qué tan difícil se te hacía a vos presentar este material, Dentro de un marco, ¿no?, que venimos del Mundial de Fútbol, que estamos yendo hacia las Olimpiadas, cuando parece que los grandes medios de comunicación o la gente, las personas, los vecinos, las vecinas, están pensando en otra cosa, ¿no? ¿Cómo vos le tratás de meter este poquito de luz o esta información que anda dando vuelta, cuando en realidad me imagino que las calles ahí por tu país debe estar llena de propaganda, que viene el que tira la piedra más lejos, o viene el que tira, salta en largo, ¿no? Ajá. Uh-huh. No sé. Mira, si me escuchas. Perfecto. Desafortunadamente, por la cuestión de las Olimpíadas, se hizo una campaña de decir que nuestro mar ya está muerto, que nuestra bahía de Guanabara ya está muerta, toda la gente que va a venir a la competencia en las Olimpíadas, que de barcos, ¿no?, a vela, están diciendo que se van a quedar enfermos, que la bahía ya está muerta, ya está muerta, ya está muerta. Y eso fueron dos años derecho de propaganda hablando de la mala calidad de nuestras aguas. Y pasó una cosa muy triste con eso, porque varios científicos que tenían auspiciantes que hacían pesquisa en la bahía de Guanabara, sí, tuvieron interrumpidas sus pesquisas porque nadie quiere auspiciar una cosa que ya está muerta. Entonces fue eso me llevó a hacer mi segunda película que estoy haciendo ahora, estoy en la mitad, la acabo el 15 de noviembre próximo. Yo estoy hace un año buceando en la bahía de Guanabara. Esta bahía que está bien en el medio del río, en la zona central de la ciudad, donde vamos a tener la competencia para las Olimpíadas. Uh-huh. Yo quise bucear ahí para buscar, no buscar a la basura que ya, la gente ya mira la televisión casi diario acá, pero estoy buceando, buscando a la vida que todavía sigue, la vida que resiste a las presiones de nosotros, resiste a toda la basura que echamos allá. Quiero venir con esta vida para dar motivos a la población, para que ellas acrediten que es posible hacer un futuro distinto, un futuro diferente. Ricardo, ¿y qué equipo manejas para meterte a bucear y sacar fotos o filmar? Porque se filma con dos luces, con tres luces. ¿Cómo es para captar las imágenes en el agua? La primera película, El Mar Urbano, la película que estuvimos ahí en el finca esta semana, como fue una película que tardé 15 años para hacerla, yo empecé con una videocasetera bien grande, mini DV, y luego la tecnología fue cambiando, cambié para una caja que yo usaba, una cámara Canon 5D Mark II, que filma ya en alta definición, y todavía sigo ahora haciendo los filmajes con cámaras de alta definición de la Canon, y con luces bien fuertes de LED, un LED profesional de 15.000 lúmenes. Y yo buceo mucho en la noche, porque en la noche los pececitos más tímidos salen a buscar la comida, y yo buceo en la noche y puedo mirar peces que durante el día no puedo ver. Sí, yo doy fe que se ven, y se ven muy bien, y son bellísimos esos peces que vos pudiste filmar. La verdad que, bueno, otra cosa que te quería preguntar tiene que ver con los personajes de afuera del mar, pero no los turistas, sino estos cuatro o cinco que aparecen en la película. Uno de ellos pasa una especie de rastrillo gigante por las arenas y por el agua para rescatar las joyas que encuentran de turistas, y viven de eso. Eso también es increíble, y además ayuda a sacar la basura, porque eso para los peces no sirve, obviamente es tóxico. Sí, aquí los decimos, no sé en castellano la palabra, aquí los decimos garimpeiro. Garimpeiro es la persona que busca el oro. No sé cómo se dice en castellano. Ah, mira. no tenemos tanta cultura, por lo menos en Buenos Aires, de buscaoro, ¿viste? No, pero bueno, en la película se ve que encuentran. Por ahí hay días que no, si el mar está revuelto les va mejor. Hay días que no encuentran nada y viven de eso. Cambian, pero, compran comida. Pero me imagino, Ricardo, que este nombre viene también de los buscadores de oro, ¿no? Es el nombre antiguo, ¿no? Sí, que hoy día inclusive hay, lamentablemente todavía hoy hay. Sí, en realidad estos buscadores le hacen bien, me parece, al mar y a los peces, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, el mensaje implícito que tiene allá es que es devolver a las cosas del mar y la echar de nuevo en nuestra economía. Muy bien. El mensaje de catar a las cosas que están echadas en la basura es un mensaje para que la gente no mire a todo que está ahí como basura. Para que podamos quizás mirar el plástico como algo más que nos pueda traer valor, echar el plástico de nuevo en la cadena productiva de la economía. Entonces los garimpeiros lo hacen muy bien, trayendo esa basura que está en el mar y la echando valor, valorizando a esta basura que nosotros echamos allá. Ricardo, espero que alguna vez podamos volver a proyectar esta película en Buenos Aires. ¿Por qué no en la tribu? No sé cómo hacer, cómo se hacen estas cosas de conseguir una película, la tuya en particular, para poder volverla a ver acá en Buenos Aires en un tiempo, digamos, más o menos próximo. ¿Existe alguna posibilidad de eso? Y la película tiene su página en Facebook. ¿Quién quiere seguir por allá? Me quieren mandar un mensaje, yo puedo encaminar el link para que la puedan mirar desde allí. En Facebook la buscas Mar Urbano o Filme. Esto está en Facebook. Ahí si gusta la página, puede estar siguiendo y mirando también las acciones que estamos haciendo aquí para la segunda película. Bien, bueno. Me daría mucho gusto tener personas de ahí siguiendo la película desde acá. Ricardo, y cómo la última, ya estamos sobre el tiempo, pero ¿cómo estás financiando esta última película? Porque bueno, 14 años, me imagino que fue mucho esfuerzo, mucho voluntad, estar ahí metiendo, filmando y editando, pero ahora no, el cuerpo, claro, me dice acá Lau, y el corazón, pero ¿cómo estás financiando esta nueva película? ¿Tenés un crowdfunding, viste, que se usa ahora? Sí, la primera película yo tuve que pagar de mis propios bolsillos. Fue una cosa muy única. Yo tuve que trabajar haciendo bodas, matrimonios. Ajá. Tuve que fotografiar y filmar 420 bodas para sacar el dinero y pagar toda la producción de la película durante los 15 años que tardó. Y al final vino una empresa que combate desastres ambientales en el mar. Mira. Le gustó mucho la película y me puso un efectivo para auspiciar, que salieron ellos como auspiciantes de la película. Y esta misma empresa que se llama Ocean Pack, en inglés Ocean Pack, esa misma empresa me está auspiciando ahora en la segunda película, que se llama Bahía Urbana. Y estoy en la mitad de la producción, la espero terminar el 15 de noviembre próximo. Bueno, de acá la mejor energía. Toda la mejor energía para vos. Y estaremos pendientes de todas las novedades que haya con Mar Urbano, con Bahía Urbana de acá que se estrene. Y bueno, ya estamos contactados. Esto es un comienzo para nosotros y para tus pelis, por lo menos acá en Buenos Aires. Te mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y por contarnos estas maravillas, y ojalá la podamos ver acá con los compañeros de la tribu muy pronto. Muchas gracias, Laura. Estoy muy contento con tu invitación. Me gustó muchísimo Buenos Aires. Un pueblo muy, muy inteligente. Tiene más de 100 teatros, 100 ciento tantos cines. La gente es muy, muy amable. Me encantó y espero volver pronto a Buenos Aires. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vos. Te esperamos muy, muy pronto. Chao. Chao. Gracias, Inefi, entonces, también por haber pasado por aquí, por Sándwich, a traernos este momento de Finca. ¿Estuviste también por el festival? Estuve también por el festival. Les quería contar que mañana, miércoles, termina a las 19 horas. La entrada es libre y, uh-huh. y abierta a la comunidad. En la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 936. Entonces mañana 8 de junio a las 19 va a haber música en vivo, subite al bondi, snack saludable, safrán. Saludable. Y degustación de cerveza brown artesanal con el apoyo de Quero Ecovasos. Así que Jesus de paso Christ. Se ve la muestra de... Hay una muestra de fotos... ¿De quién? Interesante para ver. Bien. ¿Sabés que estuvo... De Marcos López, dando... una muestra de Marcos López. Bueno, nada super más interesante y nada menos. Para ver... Tu amigo. Mirá qué bueno, ahí en la Alianza Francesa. Ahí mismo la Alianza Francesa, sí. También estuvo La Tribu participando con los cortos uh-huh. de Alerta Calimenta. Los vi acá, tengo Alerta Calimenta. Acá tengo el catálogo, tengo todo acá controlado. Sí, así que hay unas originales de Marcos López. Hay unos cuantos, sí. Qué bueno. Una muestra interesante. Muchísimas gracias, Cinefi. Toda la agenda de Cinefi Laura próximamente en la página de Sándwiches, ¿sabes? Muy bien. Les agradezco mucho. Chau. Sándwiches.